Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a este Enredando las Mañanas del día lunes 16 de mayo hoy. El informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mariano los saluda aquí desde Radio Roja. Presentamos a Juan Martín tras los vidrios de la operación. Buenos días, Juan. Hola, buen día Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, acá muy contento de estar otra vez aquí haciendo nuestro segundo Enredando las Mañanas de este 2022. Nuestro segundo Enredando las Mañanas, 16 de mayo, luna llena, eclipse. ¿Viste el eclipse? Estoy un poco sensible hoy, Terrible, anoche como que había que cuidar un montón de cosas, ¿no? Porque era como que esa luna roja en el cielo, no sé, como que presagio raro, ¿no? Muy loco, y cayó una helada acá en Córdoba, más o menos, esta mañana. Terrible el frío que está haciendo aquí, no sé cuántos grados estará haciendo, ya vamos a averiguar la temperatura aquí en las sierras de Córdoba, pero... Muy bien, estamos en los estudios de Radio Roja y muy bien dispuestos a comenzar Enredando las Mañanas. Como todos los lunes, vamos con un pantallazo de noticias breves a nivel nacional e internacional. ¿Qué te parece, Juan? Claro, sí, cómo no. Bueno, muy bien. ¿Quiere empezar usted o...? Bueno, como usted le parezca. Como quiera. Arranco entonces. Vamos. Primera noticia a nivel nacional, marcha federal. A plaza llena, las organizaciones sociales y piqueteras que integran la unidad piquetera protagonizaron una impresionante marcha federal que llegó este jueves a Plaza de Mayo. Por Red Eco de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las columnas de manifestantes que llegaron desde todas las provincias de nuestro país reclamaron principalmente por puestos de trabajo, aumentos de salario, en contra del hambre y la pobreza. El acto comenzó cerca de las 6 de la tarde. El retraso se debió a la demora de la columna que venía del noroeste de nuestro país. Una vez que esta columna, que entraba por Avenida de Mayo, llegó a la esquina del Cabildo, las otras dos columnas ingresaron también a la plaza. La columna que venía del noreste entró a la plaza por Diagonal Norte, en tanto la que provenía de las provincias del sur lo hizo por Diagonal Sur. De esta manera, las tres columnas ingresaron a la plaza en forma conjunta. Como en el 2001, las agrupaciones sociales y piqueteras son los sectores más movilizados de nuestra sociedad y encarnan el espacio que demanda más a la clase política sobre trabajo y calidad de vida. La unidad piquetera ya realizó dos reclamos, un acampe de 24 horas el 16 de marzo y otro de 48 horas sobre la avenida 9 de julio, el 30 y 31 de marzo pasado. Estas protestas, junto con la movilización de este jueves, conforman los hechos sociales de mayor envergadura en cuanto a participación y que pone el conflicto en la calle, en lo que va del primer semestre de este año. Asimismo, los y las manifestantes provenientes de las diferentes provincias que colmaran la Plaza de Mayo trajeron reclamos propios de los territorios que son invisibilizados por los medios hegemónicos. Se están muriendo los chicos por desnutrición y vemos que cada vez más familias van a los comedores a comer, dice Juan, que viene desde Jujuy. Además, agrega, los alimentos que manda el gobierno nacional llegan hasta Salta. Desde ahí y hasta Jujuy, el traslado lo tenemos que pagar las organizaciones sociales porque el gobierno provincial de Gerardo Morales se niega a hacer. También Lourdes, militante del Polo Obrero de Salta, afirma, porque salieron desde sus provincias el martes, venimos para que el gobierno escuche de la pobreza que hay en el norte salteño. Es impresionante la cantidad de niños huichis que se están muriendo desnutridos. No hay salud, no hay educación. El gobierno hace la vista gorda a todo esto. Lo que nosotros queremos es trabajo genuino. No pedimos un plan social. Pedimos trabajo digno y tener la posibilidad el día de mañana de tener un salario digno. 20 micros arribaron a la capital proveniente de las provincias del sur, 30 micros llegaron desde las provincias del noroeste y más de 20 del noreste. Se sumaron manifestantes de Gran Buenos Aires y Capital, además de sindicatos, organizaciones políticas y estudiantiles que solidariamente participaron de esta convocatoria. Nos vamos a Río Ceballos, gran preocupación por la planta de residuos regional. Vecinos y vecinas del barrio Bellavista, en Río Ceballos, Córdoba, se reunieron este martes para difundir y debatir acerca del proyecto municipal de instalación de una planta de tratamiento de residuos. Vecinos y vecinas de Río Ceballos realizan reuniones semanales en los diferentes barrios con el objetivo de dar a conocer y concientizar las implicancias que tendría para el municipio la instalación de una planta de tratamiento de la basura. Además, el proyecto prevé que la planta sea receptora de los residuos de 9 localidades cercanas, que ascendería en 60 toneladas de basura diaria que ingresarían a Río Ceballos. La participación de los vecinos cada vez mayor con el avance de la provincia en instalar este foco de 60 toneladas diarias de basura en nuestra ciudad también crece el descontento a la falta de información y respuestas de la gestión municipal, aseguran los vecinos y vecinas en un comunicado. Finalmente, los vecinos afirman que las reuniones semanales en los barrios seguirán y las acciones necesarias para defender nuestro pueblo de decisiones que afectan al futuro y bienestar de todos continúan. Bien, siguiente noticia. Ataque a los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Los docentes de profesorados denuncian la reforma inconsulta del estatuto docente en la Ciudad de Buenos Aires y la no titularización de los interinos y contratados. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, junto con su ministra de Educación, María Soledad Cunha, intenta nuevamente imponer la llamada Universidad de la Ciudad, ex UNICABA. Este jueves 12 de mayo habrá paro y movilización frente a la legislatura. Por Red Eco de Buenos Aires. Los docentes de profesorado denuncian nuevamente el intento de imponer esta universidad de la ciudad, que según advierten, atenta contra la concepción docente y la estructura democrática de la educación. Eleonora Canistrasi, profesora de expresión corporal, habló con Red Eco sobre la situación que están sufriendo los y las docentes con el cambio del estatuto. Hace 17 años que trabajo para los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires y ahora estamos sufriendo nuevamente el cambio del estatuto docente y la no titularización de muchos docentes de los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos la premisa de pedir la titularización porque es un derecho laboral principalmente, pero por otro lado, el gobierno porteño está abriendo una universidad en la Ciudad de Buenos Aires que la pueden reconocer como el UNICABA. Defendimos nuestra posición durante un año en la legislatura con un montón de académicos que dieron cuenta por qué es tan importante que los profesorados sigan en cada uno de los espacios diferentes, porque cada uno tiene un contexto diverso y muchos de ellos tienen más de 100 años, tanto para educación inicial como para educación primaria, formando docentes y formando también en diferentes materias y diferentes áreas. En relación con las condiciones laborales de los y las docentes, Eleonora describió: si tenés un interinato no podés tomar cargos de gestión, sacan presupuesto de profesorados. Y agregó que los y las docentes por jubilarse también están sufriendo un avance sobre sus derechos laborales. Hay profesores que están pidiendo tener 3 años más porque son grandes profesores y no los están dejando tener esos tiempos. El proyecto de ley para reformar la carrera docente no considera a los y las trabajadoras de técnica, formación docente e institutos de formación técnica superior, inicial y primaria de los institutos de formación docente, equipos de orientación escolar, socioeducativa, centros educativos de los niveles secundarios, medios audiovisuales, asistentes de comedor, artística y cultura. Además, los y las docentes denuncian que este proyecto intenta absorber a 29 profesorados, provocando un cambio radical en la estructura democrática de la educación, debido a que los claustros no podrán elegir sus autoridades y como consecuencia desaparecería la concepción docente tal como se conoce. Con respecto a la titularización, declaran que no solamente es mayor estabilidad laboral, sino también un derecho a la carrera docente, porque si no sos titular, no podés hacer carrera. Nos vamos a Jujuy, el pueblo Ocloya, y una sentencia que reconoce la posesión ancestral. El Consejo de Delegados de las comunidades aborígenes del pueblo Ocloya en Jujuy celebró una sentencia inédita por parte de la justicia local que tras 9 años de litigio reconoció la posesión ancestral, tradicional y pública de tierras ocupadas por la comunidad indígena Tiraxí, ubicada en el departamento de Dr. Manuel Belgrano. La sentencia se dio a conocer el 4 de mayo por el juzgado de primera instancia número 7 en un fallo ejemplar en el que los miembros de la comunidad que habían sido denunciados por usurpación fueron finalmente absueltos. Este dictamen a favor de la comunidad indígena Tiraxí, pueblo Ocloya en la provincia de Jujuy, viene a reafirmar todo el marco jurídico reconocido a favor de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional sobre la posesión y la preexistencia. Señaló Néstor Jerez, cacique de la comunidad del pueblo Cloya, y agregó que se intentó despojar, usurpar parte del territorio comunitario generando documentación por parte de privados y terratenientes. Jerez expresó además que la ley 26.160 juega un rol especial porque viene a generar esa prueba a través de una carpeta técnica con resolución donde se logra el georreferenciamiento con territorio comunitario, como así también la parte histórica antropológica de la comunidad, en donde queda claro que somos poseedores ancestrales y preexistentes en el territorio. La Organización de Pueblos Indígenas de la Región, NOA, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, señalaron a través de un comunicado que se dio un dictamen ejemplar de aplicación de la instrumentación del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y ley 26.160. Por su parte, el cacique concluyó: es importante que escuchen a los pueblos preexistentes sobre nuestras propuestas basadas en el buen vivir, que es, en otras palabras, convivir en armonía y en equilibrio con los bienes naturales. Son la garantía de vida de toda la humanidad y que hoy están en riesgo porque a través de la política que se intenta profundizar, se avanza con el saqueo generado, el desequilibrio y el daño irreversible a la madre tierra, que hoy se ve reflejado en el cambio climático y calentamiento global que pone en riesgo la vida de toda la humanidad. Bueno, siguiente y última de las noticias breves a nivel nacional que teníamos para el enredando de hoy. Sentencia en juicio Garachico. Nueva pena de prisión perpetua contra Checolás. El Tribunal Oral Federal Primero de La Plata condenó al exdirector de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Checolás, y al ex policía de la misma fuerza, Julio César Garachico, a la pena de prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 7 víctimas. Jorge Julio López, por cuyo testimonio judicial de 2006 se dio inicio a esta causa. Patricia del Horto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Guillermo Cano y el estudiante desaparecido en la noche de los lápices, Francisco López Muntaner. Esta es la décima condena a perpetua que recibe Checolás y la segunda para Garachico, que, no obstante y por una polémica decisión, continuará gozando de prisión domiciliaria en su residencia de Mar del Plata. Mantener la modalidad de prisión domiciliaria de Garachico, que fuera solicitada por su abogado defensor Julio Beley, dijo el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Andrés Basso, al promediar la lectura de la sentencia, y desde ese momento la jornada final del juicio pasó a estar enfocada en los cantos del público, sobrevivientes y familiares de víctimas que esperaban el rechazo de aquel pedido y el cumplimiento de la condena a perpetua en una cárcel común, como la mayoría de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Justicia basura, vos sos la dictadura, cárcel común, perpetua y efectiva, cantaban a medida que la sala principal de audiencia se vaciaba a modo de protesta. O sea que el chabón como que sigue de vacaciones, ¿no? Sigue como quiere, gritó alguien, como si realmente estuviera esperando la respuesta. Que digan dónde está Julio López, dónde está Clara Anaí, gritó otro. Este viernes 13 de mayo se realizó la jornada final del juicio, conocido como causa Garachico, que indica el nombre de uno de los imputados con las palabras finales durante la mañana y con la lectura de la sentencia desde las 15 en un marco de plena ocupación de la sala de audiencias del TOF 1, además del hall de esa misma sala. El regreso de una sentencia por crímenes de lesa humanidad en la modalidad presencial bajo la órbita de la justicia federal platense llegó con mucha expectativa. Desde el mediodía hubo personas aguardando y cuidando su lugar en los bancos de la sala principal y al frente del escritorio de las querellas, sobre un vidrio colocado como parte del protocolo de cuidado frente al COVID-19, había fotos de Jorge Julio López, Nilda Eloy, Chicha Mariani y Adriana Calvo, y la consigna: ¿dónde está Clara Anaí? Ni Garachico ni Checolás estuvieron presentes en la sala, sino mediante conexión por la plataforma digital de Zoom. El primero desde su casa en Mar del Plata, donde ya cumplía una condena a prisión perpetua en la modalidad domiciliaria, y el que ahora acaba de sumar su segunda penal de igual monto. El segundo pidió la jornada desde un hospital y a la espera de una nueva máxima condena penal. La décima hasta el momento. Nada más y nada menos. Yes. Bueno, pasamos al contexto internacional, nos vamos a Palestina, así miles despiden a la periodista asesinada. A pesar de las amenazas, miles de palestinos despidieron a la mártir palestina, la periodista Shireen Abu Akleh. Los jóvenes israelíes de ocupación atacaron en varias oportunidades a los asistentes, asaltaron el hospital donde yacía su cuerpo, interrumpieron en múltiples ocasiones el funeral de la víctima. Hoy viernes, miles de palestinos se despidieron del cuerpo de la mártir palestina, la periodista Shireen Abu Akleh, en su lugar de descanso final en el cementerio Monte Sion, al sur de Jerusalén ocupada. A pesar de las advertencias de la ocupación israelí, los palestinos cargaron el féretro con cánticos y banderas palestinas, luego de la misa fúnebre en la iglesia greco-católica de Jerusalén, con una impresionante participación popular. Hacia su morada final en el mismo cementerio, donde se encuentran los difuntos padres de la periodista asesinada. Previo al inicio de la marcha fúnebre, las fuerzas israelíes de ocupación reprimieron el responso de la mártir palestina Shireen Abu Akleh dentro del hospital francés en Jerusalén ocupada. Las fuerzas de la ocupación con sus armas irrumpieron en el hospital tan pronto como el cuerpo del mártir salió de la habitación y arrojaron bombas de sonido y balas de goma dentro del recinto, golpeando a los asistentes con porras y empujones para confiscar las banderas. Inmediatamente después de que el cadáver fuera transportado al automóvil, las fuerzas atacaron nuevamente a los presentes con golpes y empujones y cerraron la puerta del automóvil, atacando a los que estaban adentro. A su vez, otros contingentes de la ocupación persiguieron con palos a todos los que intentaron llegar al cortejo fúnebre de la mártir Shireen Abu Akleh. La Media Luna Roja en Jerusalén ocupada dijo que hubo decenas de heridos durante el asalto al hospital francés en Jerusalén por parte de las fuerzas de ocupación. La policía de ocupación había amenazado con asaltar el hospital en Jerusalén donde se encontraba el cuerpo de la mártir palestina y a través de altavoces las fuerzas israelíes advirtieron que el hospital será asaltado en minutos si continuaban los cánticos y las banderas. A pesar de la fuerte represión, los asistentes izaron banderas palestinas y fotografías del mártir con cánticos alusivos hacia hacer justicia y libertad por el pueblo palestino y el fin de la ocupación militar, que es el verdadero origen del mal y de esta dramática situación y los crímenes que se cometen a diario y el cual ha afectado en esta oportunidad a la periodista Shireen Abu Akleh. Bien, me encanta esta cortina de la Guerra de las Galaxias. ¿Te gusta, no? Sí. Sé que te gusta, por eso la pongo. Bien, nos vamos a Yanquilandia, Estados Unidos. Junta Nacional de Relaciones Laborales demanda a Starbucks para que reincorpore a los líderes sindicales despedidos. En Estados Unidos, la Junta Nacional de Relaciones Laborales presentó una demanda en un tribunal federal para que se reintegre de inmediato a 7 trabajadores de un establecimiento de la cadena Starbucks de la ciudad de Memphis que afirman que fueron despedidos ilegalmente en represalia por sus campañas a favor de la sindicalización. El grupo de trabajadores se hizo conocido como los 7 de Memphis. Esto ocurre al tiempo que la Junta Nacional de Relaciones Laborales presentó una queja contra Starbucks por 29 tipos de prácticas laborales injustas. Entre ellas se encuentran más de 200 violaciones de las protecciones federales de los trabajadores derivadas de reclamos de represalias realizados por miembros del sindicato Starbucks Workers United de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, en donde las campañas sindicales se iniciaron en agosto. Continuamos con la tercera noticia mientras el operador se acomoda un poquito. ¿Sigo yo? ¿Querés, Juan? Dale. Nos vamos a El Salvador. Condenan a 30 años a una mujer por un aborto involuntario. Este lunes 9 de mayo, un juez sentenció a 30 años de prisión a Esme, quien luego de enfrentar una emergencia de salud durante su embarazo, en vez de recibir atención médica, fue acusada por la Fiscalía General de la República y mantenida por 2 años en prisión preventiva durante el proceso judicial, separándola de su hija de 7 años. Por primera vez en 7 años, un tribunal en El Salvador condena a una mujer por sufrir una emergencia obstétrica. Esta condena es la primera que se produce durante el gobierno de Nayib Bukele, quien había prometido poner fin a la persecución sistemática de mujeres que enfrentan emergencias de salud durante sus embarazos. El caso de Esme nuevamente refleja la criminalización de mujeres que viven en condiciones de pobreza, sin acceso a la educación y servicios de salud. Las organizaciones que trabajan por la libertad de las mujeres criminalizadas por emergencias de salud durante el embarazo manifiestan que apelarán el caso y recurrirán a todas las vías legales necesarias para que se haga justicia. La resolución reciente de la Corte en el caso Manuela versus El Salvador instala al Estado salvadoreño a no criminalizar las emergencias obstétricas. Una nueva condena por emergencia de salud durante el embarazo es grave para la garantía de derechos de las mujeres. De acuerdo a Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la sentencia que condena a Esme a 30 años de cárcel es un duro golpe en el camino por superar la criminalización de las emergencias obstétricas que, como ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben ser tratados como problemas de salud pública y de garantía de derechos de las mujeres. Seguiremos luchando para que todas las mujeres criminalizadas injustamente por estas circunstancias recuperen su libertad y tengan la oportunidad de rehacer y reconstruir su proyecto de vida. Carla Baquerano, abogada de la imputada, sostuvo que el juez actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género, por lo que se va a apelar la decisión. Esme aseguró que continuará luchando por su hija y su familia. Dijo: gracias por apoyarme y acompañarme en esta injusticia que estoy viviendo. A la fecha, 64 mujeres han sido liberadas luego de haber sido enviadas injustamente a prisión por enfrentar emergencias de salud durante sus embarazos, gracias a la lucha de diversas organizaciones sociales. Desde 2006 se conformó un movimiento de personas defensoras de derechos humanos que han trabajado por la libertad de estas mujeres y por un cambio en la legislación del país. Bien, en este sentido se lanzó en 2014 la campaña Libertad para las 17, no dejemos que su vida se marchiten, solicitando el indulto del Estado, 17 mujeres condenadas a procesos injustos, entre otros. Bueno, nos vamos a Chile. Por homicidio de Francisca Sandoval, la Asociación de Medios Independientes pide salida de General Yáñez. Este jueves, la Asociación de Medios Independientes de Chile emitió una declaración pública exigiendo medidas concretas a las autoridades tras el homicidio de la periodista Francisca Sandoval. La comunicadora comunitaria falleció este jueves después de luchar 2 semanas por su vida luego de haber sido baleada mientras realizaba sus labores en una manifestación por el Día del Trabajador en Santiago, presuntamente por Marcelo Naranjo, único imputado por el crimen. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisca Sandoval, comunicadora social del canal de televisión popular y comunitario Señal 3 La Victoria, que el pasado 1 de mayo fue baleada en el barrio Meix, mientras ejercía su rol de reportera en la marcha por el Día de las y los Trabajadores, comienza indicando la declaración de la Asociación de Medios Independientes. Luego, los medios asociados expresaron sus condolencias a su familia, las que extendemos a las y los pobladores de la población de La Victoria y a toda la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y solidarización con nuestras y nuestros colegas de la Señal 3 La Victoria y a quienes se dedican al ejercicio del periodismo y la comunicación social independiente. Este es el primer asesinato de una periodista desde el asesinato de José Pepe Carrasco a manos de agentes de la dictadura en 1986. Esto habla de la urgencia de dar mayor protección a quienes trabajamos en pro de informar de manera pluralista a la ciudadanía. También de la vulnerabilidad de los comunicadores independientes, quienes, a diferencia de la prensa empresarial, cubrimos las manifestaciones desde dentro, visibilizando las demandas sociales que el poder hegemónico ha ignorado por años, indicaron. La asociación luego sostuvo que durante la revuelta social hubo casos de trabajadores de la comunicación heridas y heridos, detenidas y detenidos de manera arbitraria, además de que varios de nosotras y nosotros recibimos amenazas a través de redes sociales, lo que es una condición permanente y otra forma de inseguridad presente en nuestras profesiones y oficios. No podemos dejar de relevar a quienes fueron brutalmente mutiladas y mutilados por las fuerzas del orden y seguridad en este contexto, incluso perdiendo uno de sus ojos durante el ejercicio de su rol como comunicadores. La muerte de nuestra compañera Francisca Sandoval es una muestra de un patrón de normalización de la violencia que es inaceptable. si las autoridades del Estado no se toman en serio estas graves amenazas y la represión que hemos sufrido comunicadores y comunicadoras profesionales de medios independientes y populares, el deterioro de nuestra democracia seguirá avanzando. Hay un ranking mundial en el que Chile nunca debería estar, el de periodistas asesinados, agregaron. Muy bien, cerramos entonces este primer bloque de noticias breves a nivel nacional e internacional. Vamos a ir un temita musical y después seguimos cubriendo el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Vamos a hablar con Steffi Danreno Sade y con la mamá de Cecilia. Muy bien. Sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde las sierras de Córdoba. ¿Estoy al aire? Bien, desde las sierras de Córdoba continuamos este Enredando las Mañanas, sí, segundo bloque, y tenemos ahora en línea a nuestra compañera Steffi de Anred de Rosario. Vamos a seguir cubriendo el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Buenos días, Steffi, ¿me escuchás? María no te saluda. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, muy bien por acá. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien, acá con frío, pero bien, muy bien. Acá con una mañana soleada aquí en Casa Grande, después de la helada y el eclipse, como que fue demasiado. Sí, muchos fenómenos climáticos. Acá también hace frío. Hace frío acá también. Bueno, Contanos. ¿Sí? Sí, contanos. Bueno. Les cuento, tenemos acá en línea a Susana Reyes, que es la mamá de Cecilia Basaldúa, y bueno, como ustedes decían, íbamos a continuar informando sobre el juicio que tuvo 2 semanas ahí en los tribunales de Cruz del Eje, así que bueno, le damos acá la bienvenida a la mamá de Cecilia Basaldúa y agradecemos este tiempo para que nos pueda contar cómo viene todo el juicio. Bienvenida. Buen día, Susana. Susana, ¿nos escuchás? Hola, sí. Estoy acá. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, Susana, si querés nos contás un poco el balance de estas 2 semanas de juicio, las conclusiones, un poco que nos cuentes ahí las percepciones de la familia, cómo se fue desarrollando estas 2 semanas de audiencia que fueron como muy cargadas, muy intensas adentro de los tribunales, ¿verdad? Sí, fue todo muy fuerte para nosotros, principalmente revivir todo, escuchar las declaraciones de la gente que fue partícipe de la desaparición de mi hija, las mentiras, los nervios que se les notaba, ¿no? Porque yo la verdad que le clavé la mirada a todos, porque yo dije, yo soy los ojos de Cecilia. Ellos tienen que ver en mí a Cecilia, a ver si pueden mentir, a ver cómo se sienten. Todos agachaban la cabeza, estaban nerviosos. Y la verdad que me da vergüenza ajena todo esto que está pasando. Me da mucha bronca que se hayan perdido 2 años, que haya un chico ahí preso 2 años sin prueba alguna. Toda la familia de él sufriendo, la muerte del padre que fue el año pasado. Bueno, todas esas cosas yo creo que se va a tener que hacer cargo la justicia. No, es muy vergonzoso todo esto. Ellos te exigen y ellos no cumplen ni la cuarta parte de lo que te exigen. Podés esto, no podés lo otro y así, ¿no? Pero ellos sí pueden hacer lo que quieren, pueden mentir, pueden avasallar, pueden revictimizar a mi hija, que también esa fue otra de las injusticias, de las peritos, lo que hablaron de mi hija, estas personas jóvenes que según fueron al lugar del hecho donde apareció el cuerpo de Cecilia, que tardaron como 3 horas, 2 personas jóvenes. Nosotros hicimos la reconstrucción virtual el viernes, creo que fue 11 de mayo o 12 de mayo, que fue el último día. Y entre todo el grupo, que éramos como 30 personas, entre policía, bomberos, los fiscales, los jueces, creo que tardamos 1 hora, más o menos, porque el pasto estaba crecido, había que desmalezar. Y bueno, en un síntesis así de tiempo habremos tardado 1 hora. Y estas 2 chicas jóvenes que según las peritos fueron al lugar, que yo no creo que hayan ido al lugar donde estaba el cuerpo de mi hija, tardaron 3 horas. ¿No es todo muy contradictorio, muy absurdo lo que dijeron? Así que sí, estamos muy, muy desgastados, muy descreídos de toda esta justicia, lo que tenemos frente, y no queremos pensar en las demás personas que cerraron casos, que pasó lo mismo, que son todos los casos parecidos. Siempre está la fuerza policial. Y bueno, esto se tiene que terminar. Tendría que echar una mirada al gobernador de Córdoba, ¿no? A todo esto que está pasando. Jamás nos llamó ni para darnos el pésame, ni para consolidarse de nada. Bien, recordamos que en el juicio solamente está diputado Lucas Bustos, que es, bueno, nosotros ahí como escuchando las audiencias de ustedes, las declaraciones de cada uno de los testigos, tanto civiles como policías, de quienes participaron también, digamos, en la búsqueda de Cecilia, hay un nombre que nunca aparece en las declaraciones, que es el de Lucas Bustos. ¿Cómo lo involucran a Lucas Bustos? Y bueno, ¿qué papel juegan estas otras personas que vos decías que van ahí, ¿no? Las miradas de las familias sobre los verdaderos sospechosos, como Ainardi, Vivi Rasta, y bueno, todos los policías también, que Zárate, ¿qué pasó con ellos, digamos, en este juicio? O sea, hay un solo imputado. Sí, bueno, el día que declararon estas personas estuvo la fiscal Paula Kell, que seguramente será la jefa de todos, ¿no? Porque fue el único día que estuvo ella, cuando declaró la Vivi Rasta, Mainardi, Zárate, todos los que estaban involucrados en el audio, muy casual eso. Y yo vi que como que estaba todo preparado, todo un circo de mentiras. Y Zárate está preso por violencia de género, por violación, por amenaza a la pareja. Amenazó a la que iba por la hermana, que era adolescente. Esta mujer lo denuncia. Y bueno, está preso, está Diego Concha, que era también preso por violencia de género, todos los que estaban comprometidos. Y Sergio Concha, de Defensa Civil. Diego Concha, creo que es el de Defensa Civil, el jefe de Defensa Civil, que estaba encargado de la búsqueda, que mi marido siempre le reclamó, cómo no la encontró con tanta tecnología, ¿no? Con tanta policía, que decían que había helicópteros, drones, perros, de todo. La verdad que eso, no sé si fue cierto, tan cierto, de que eran tantas personas que la buscaban, porque la tenían que haber encontrado, mi hija. Sí, después está Ubaldini López, Ramón Ubaldini López, también está, es violento, tiene denuncias por violencia de género, también mentía, no sabía leer lo que él había escrito con su propia letra, no se acordaba nada, todos están desmemoriados, no me acuerdo. O sea que parecía todo guionado, ¿no? Guionado muchas por la... Muchas contradicciones. Y lo del audio, que vos comentás, se puede buscar en redes, incluso, algo que están censurados los nombres ahora, porque hace todo un relato de lo que pasa. Sí, no, es terrible ese audio. Nombrando hasta la fiscal Kell. Sí. Y ese audio fue desestimado. Pero por ella. Estas declaraciones contradictorias de civiles y de policías involucrados, ahí, ¿no? Como se trata con la, no con una misma vara, ¿no? Las contradicciones. Exactamente. Y la semana pasada pudieron atestiguar los hermanos de Cecilia, ¿verdad? Susana, sí. ¿Qué pudieron aportar? Porque lo que pasaba dentro de los tribunales, los que estábamos acompañando ahí una vez que entraba o salía, era una cosa lo que pasaba adentro y otra cosa lo que pasaba afuera, ¿no? Porque adentro estigmatizaba la vida, los sueños, las noticias, los deseos. Entonces, sí, la verdad que tuvo los testimonios de los hermanos y la hermana. Sí, para nosotros los padres fue muy emotivo escuchar a nuestros hijos quebrarse, corroborar todo lo que ellos aportaron, informaciones que aportaban a Zárate, a López, a toda esa gente que estaba encargada de la búsqueda, de averiguar, porque ellos llamaban todos los días a Buenos Aires, ¿no? Ellos hicieron cargo de recibir esa llamada, de ponerse ellos al frente para resguardarnos a nosotros los padres, que ya estábamos muy, muy angustiados, muy mal por la desaparición de nuestra hija. Y bueno, ellos tomaron las cartas en el asunto, le enviaban conversaciones que tuvo mi hijo más chico con su hermana, con Cecilia. Y ellos pusieron lo que quisieron, no los que comprometían a Mainardi, a la Bibi Rata, a toda esa gente. Y mi hijo Guillermo, el mayor, él impidió la imagen de su hermana también. Eso la verdad que no me lo esperaba, me conmovió mucho porque él dijo que la buscaban como una loca, que... de todo dijeron de mi hija y nada que ver, ellos tienen una imagen muy bien conformada de su hermana, lo que era, porque ella era su guía, era la hermana mayor, la que los ayudó a todos cuando iban al colegio, cuando eran chicos. Ella fue la que estaba al frente de ellos siempre, los adoraba a sus hermanos, ellos son muy unidos. Siempre diálogo entre todos hubo en la familia, ¿no? Y bueno, la verdad que me emocionó mucho escucharlos, tenerlos al lado mío y ver cómo se quedan con todo el dolor que sienten por esta pérdida que sentimos todos. Son chicos... Hola. Susana, el viernes se realizó una nueva inspección ocular en el lugar del hallazgo, fue a pedido de la familia, como... Sí, de las abogadas. Al principio, de las abogadas de la familia. Que surge de las contradicciones, ¿no? De los forenses, de quienes encuentran el cuerpo. Sí, obvio. Lo que pasa es que nosotros estábamos en Capilla del Monte cuando aparece el cuerpo de mi hija y no nos permitieron llegar al lugar a reconocer el cuerpo porque decían que era un lugar inaccesible. Nosotros comprobamos que no era fácil, pero no era tan inaccesible porque nosotros dos con la edad que tenemos, ya somos personas mayores, llegamos al lugar en 40 minutos cuando tuvimos la oportunidad de ir al lugar en ese 2020, en el mes de mayo, antes de viajar a Buenos Aires. Walter Luna lo encontramos justo en la veterinaria y él nos comentó que Cecilia había sido encontrada en el campo de él y le dijimos que nosotros queríamos ir al lugar, que queríamos conocer. Y bueno, fuimos a la casa de él, nos dijo que sí, que no había ningún problema y bueno, ese día... Creo que un día antes o dos días antes de volver a Buenos Aires nosotros fuimos al lugar y corroboramos de que no era tan inaccesible llegar a ese lugar. Nos negaron la posibilidad de ver el cuerpo de nuestra hija. Y bueno, eso también lo va a tener que responder la justicia, la fiscal, todos los que estaban ahí en ese momento, que no sé cuántos policías fueron, 20, 30 policías, bomberos, todos pudieron ir y nosotros. Encima, ¿sabés lo que pasó? Esto, a nosotros nos llaman a las 4 de la tarde ese sábado para comunicarnos que habían encontrado un cuerpo, pero que no se sabía si era el de Cecilia. Ahí nos mintieron porque ellos ya sabían que era el cuerpo de Cecilia. Que nos quedemos tranquilos, que cualquier cosa nos iban a avisar. Nosotros teníamos la ilusión de que ese cuerpo era de ella, que estaba herida, que estaba viva, que por ahí se podía hacer algo. Siempre teníamos esperanza. Y nos van a buscar a las 12 de la noche, nos llevan hasta los bomberos y nos comunican que era el cuerpo de Cecilia. Otra mentira más, ¿no? Porque podríamos haber ido al lugar nosotros. En ese momento yo tenía tanta bronca encima que les dije, y ustedes los policías los miré a uno por uno, ¿qué es lo que hicieron? La echaron de todos lados, no me la cuidaron, y bueno, ahí me quebré yo por la impotencia, ¿no?, que tenía en ese momento. Eso fue lo que pasó. Menos mal que nosotros fuimos a Capilla del Monte porque pudimos hablar con la gente del lugar, con la gente que decía que la vio por última vez, que también encontramos otra mentira, o no es muy casual que esa persona esté la almada, no la encuentren para declarar, ella tiene que declarar y ella también nos mintió a nosotros. Y bueno, todavía falta esa declaración, a ver si en la cara nuestra nos miente, ¿no?, en la presencia nuestra ahí en el juzgado. Es capaz de mentir porque ella es madre, ella es abuela de una nieta mujer. El día que fuimos también nos dijo que al hijo de ella lo habían ido a, no sé, a entrevistar, y nos dijo, no, mi hijo estaba acá por la pandemia, dice, él es de la provincia de Buenos Aires, de Florencio Varela. ¿Y por qué nos mintió si el chico vivía en Rosario? Otra mentira más. Yo la verdad que no entiendo nada. Veo cada vez que todo esto fue armado. Y vergüenza, ¿no? Vergüenza ajena. Mariano, Osco, Martín, ¿alguna pregunta ahí? Sí, Susana. No sé si me escuchás. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, te escucho. Quería preguntarte un poco en este contexto, ¿no?, de tanta desidia judicial, donde hay tantas contradicciones y vemos que como que todo está apuntado, ¿no?, a este perejil, no sé si podemos ponerle ese nombre. ¿Cómo es tu relación en este momento con la justicia? ¿Seguís creyendo en la justicia? ¿Seguís creyendo que esto se...? Yo no creo en la justicia, pero no hay pruebas con este chico, a no ser que ellos las inventen, ¿no? Porque son capaces de cualquier cosa, eso ya lo han demostrado. Yo creo que este chico lo tienen que dejar libre. No les queda otra porque está todo tan evidenciado, ¿no? De la mentira, del armado, la gente lo está viendo. Hay un jurado popular que está observando, que me imagino que tiene que ver, viste, lo que se muestra ahí. Porque vos, estar ahí en ese juicio, ves las personas, las ves, ves las caras, el tono de voz, y bueno, ahí te tenés que dar cuenta. Claro, claro. Yo creo que un niño se da cuenta. Seguramente. Las contradicciones mismas, ¿eh? Y no hay prueba alguna de ese chico, no hay. Encima la fiscal le había dicho a mi marido, ay, señor Basaldúa, dice, ella se defendió, dice, la atacaron dos o tres, y viene y presenta un solo chico ahí, y ya está el asesino, listo. Pensó que éramos, no sé, que éramos hasta dos criaturas, se dan cuenta de que eso es imposible, ¿no? Bien. ¿Cómo continúa ahora? ¿Cuándo son los alegatos y las sentencias? ¿Cómo? Le preguntaba por los alegatos y la sentencia. ¿Cómo continúa esto? Ahora ¿cómo el viernes continúa el proceso? Bueno, ahora esto retoma el jueves a partir de las 9 horas de la mañana. Y el jueves, porque faltan varias declaraciones testimoniales. Y supuestamente nos dijeron de que la semana del 25 serán los alegatos. Bueno, si todo va bien, bueno, si se llega con el tiempo de que declaren todos, ¿no? Obviamente que queremos que declaren todo lo que falta. Bien, ¿y qué creen que va a suceder? ¿Y qué esperan que suceda? Esperamos que este chico... todo, ¿no? Sí, que dejen libre a este chico, porque no hay nada contra él. Encima nadie lo conoce, todo lo que declaraban nadie lo conoce, solo los policías que lo vieron ese día en la comisaría y después dicen que es un chico de familia humilde, que son varios hermanos, es un chico tímido, así que seguro que no les va a quedar otra, porque nosotros no vamos a permitir que se llegue a ¿no? A lo que ellos quieren. Esperemos que esta vez puedan actuar con la verdad. Estamos por eso, por la verdad y justicia, para que Cecilia pueda descansar en paz. Y eso es un grito que está fuera de los tribunales también, ¿no? Sí. No sé, para que cambie hablar, todo esto. ¿De dónde ustedes también sacan esa fuerza, ¿no? Porque yo te escuchaba ahí el otro día cuando se hablaba barbaridades, estigmatizándola, revictimizándola, y vos decías eso que dijiste. Sí. Y ahí adentro, esa fuerza también, ¿no? Que sí, la fuerza la tengo por el amor que le dimos a nuestros hijos, que es lo más fuerte que hay. Y la verdad, que sabemos que ellos no saben nada de Cecilia. No la conocieron. Yo la parí a Cecilia, la tuve en mi vientre. Yo sé lo que parí, yo sé lo que engendré. Así que eso, la verdad que me entra por un lado y me sale por el otro, porque sé que no saben nada de Cecilia. La única que sé soy yo, mi marido, mis hijos, toda la familia, toda la gente que la conoció. A mí me habla gente de México, de Colombia, toda la gente que conoció a Cecilia, que recorrió ella, ¿no?, en su viaje, todo lo que sembró. Y ahí hay muchos, muchos escritos de la gente que se comunica conmigo, diciéndome lo que era ella, lo que ella hizo, agradeciéndome la hija que tuve, agradeciéndome el haberla conocido. No, la verdad que eso a mí me fortifica mucho, me fortalece bastante para poder sobrellevar todo esto. Y la gente que me acompaña, las organizaciones de mujeres, allá en Buenos Aires también estamos con familiares de víctimas de femicidios. Tenemos una familia muy grande, muy, muy numerosa, de parte de mi marido, los tíos, los primos, las primas, de parte de mi familia también, mis hermanos, mis sobrinos, y amigos, ¿no?, que nos rodean. Somos ricos en eso, somos ricos en afecto. Eso quiero rescatar, que eso es lo que nos mantiene en pie a nosotros. Sí, importante también, bueno, esto, lo que sucede en la puerta de los tribunales, donde, bueno, lo que decía antes, ¿no?, adentro se la estigmatiza, y afuera es como se mantiene como la presencia viva de Cecilia, en la cual, bueno, al estar ahí uno no se siente identificado con Cecilia en distintas aristas, porque, bueno, ella era artesana, era luchadora, era muchas cosas, entonces, bueno, es esto que nos permite sentirnos ahí identificados y encontrarnos ahí en lo vivo de Cecilia. Sí, Cecilia está ahí entre todas, está entre nosotros, está entre toda esa gente, ella está ahí presente. Dijiste, porque ella era un ser maravilloso. Sí, era un ser maravilloso. Dijiste algo muy lindo el otro día, decía que en los tribunales ahí corría mucho viento y se volaban las cosas, se preparan ahí el altarcito, tu mochila y hay escritos de ella, y dijiste sí, algo así como que era Cecilia que estaba bailando y jugando con el viento. Sí, ahí sí está. Ella está presente todo el tiempo, la sentimos, y yo la invoco todo el tiempo. Todo el tiempo la invoco, con mi mente, con mi corazón. con mi alma la invoco a ella y sé que ella está ahí y sé que se va a hacer justicia. De eso estoy segura. Soy muy creyente en Dios y yo sé que esto va a salir a la luz. Toda la verdad tiene que salir a la luz. Bueno, Juan Martín, Mariano, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? No, agradecerle simplemente a Steffi. Te escucho bajito. Bueno, agradecerles. Agradecerles, agradecerte por la nota, Steffi, muy bueno. Gracias, Susana, también por tu palabra. Bienvenida al Enredando las Mañanas. Acá hay espacio para seguir apoyando siempre y pidiendo justicia por Cecilia. Así que muchas gracias a ambas. Bueno, y que no haya más Cecilia. Que se aclaren todas las muertes que hubo antes de ella y posterior a ella, ¿no? Que esto sirva para algo. Que esto sirva. Muchas gracias a ustedes también por darme la oportunidad de brindar lo que siento, lo que tengo y lo que veo, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos por el testimonio. Bueno, gracias a Steffi. Bueno, y le quería agradecer a Susana y bueno, es que no haya más Cecilia. Les dejo ahí saludos y nos escuchamos la semana que viene. Dale, muy bien, impecable. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy bien, era la mamá de Cecilia Basaldúa contándonos en carne propia, ¿no? Sí, muy buena la entrevista, hermosa la nota en realidad, más allá del trasfondo, poder escuchar a la mamá de Cecilia, en uno de los familiares directos, que bueno, es un conjunto de realidades, de emociones, de cosas que uno tiene el alcance de entender más o menos cómo se maneja este tema hoy a nivel judicial, como decíamos, ¿no? Es un enlace de todo, de la justicia está derrapando en todos sus ámbitos. Sí, señor. Bueno. Esperemos que no lo logre. Esperemos que no, por supuesto. Muy bien, vamos a un temita musical, ¿te parece? Y enseguida volvemos con lo que sigue en este Enredando las Mañanas de mayo. Buenísimo. Sus grandes interpretaciones con su temperamento y su manera de cantar y de decir. Así es que, nada más, yo creo que no hace falta decir su nombre, pero aquí está con ustedes Mon Laferte. fue todo en febrero. Fue un romance sin dinero. Tu sexo tan poético. Como tus hijos. Yo presiento que tú verás mi argumento. Yo sé que jamás nadie más te amará. Tómate el problema. Nadie más te puede sinfónica para Tormento, una canción de su álbum del año 2015, el álbum que consagró a Mon Laferte, Mon Laferte volumen 1, por primera vez en el registro sinfónico. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos. Tercer bloque de este Enredando las Mañanas. Seguimos aquí en los estudios de Radio Roja, en las sierras de Córdoba, y vamos a abordar ahora una problemática que está, una problemática territorial a nivel ambiental que está habiendo acá en la provincia, que es esta autovía de Punilla, que es parte de una obra del Plan IRSA, ¿sí? Uno de los ejes del corredor bioceánico que une Chile con Brasil, Coquimbo con Porto Alegre. Estamos intentando en este momento la comunicación con René Amsler, abogado de las asambleas de Punilla, para poder charlar un poco sobre la situación puntual con esta resistencia popular que se está dando en las calles de Punilla. Hoy ha habido acampes, desalojos, ya están desmontando nuevamente en una obra que viene hace 5 años avanzando, y es una instancia en la que el financiamiento está dado, hay intereses internacionales muy fuertes y a la vez hay una resistencia de la población que también conoce todo lo que el sistema extractivista significa a nivel recursos, y el agua está en juego en Córdoba también. Bueno, ahora sí estamos concretando la comunicación con René Amsler, abogado de las asambleas de Punilla. Ahora sí, René, estás en línea. Buenos días, Mariano te saluda. Sí, te escucho. Buen día. Buenísimo, yo también te escucho, no bárbaro. Sé si me escuchan bien ustedes. Sí, de 10. ¿Cómo estás, René? Buenos días. Buenos días. Bueno, me imagino que un poco agitado después de todos los sucesos teniendo en torno a la autovía de Punilla. ¿Me escuchás bien? Sí, escucho ahora. Espectacular, bueno. Perfecto. Ahora sí podemos hablar entonces. Te decía que recordaba una nota que hicimos el año pasado en donde vos me decías que prácticamente no podíamos esperar nada de la justicia. Y acabamos de tener un desalojo ilegal la semana pasada. Máquinas que están avanzando, o sea, bueno, hemos comprobado lo que nos anticipaba. Sí, exactamente. En realidad no podíamos esperar nada, pero la justicia está haciendo todo, absolutamente todo lo imposible, incluso. Se agarran de lo imposible, de lo inverosímil, para continuar avalando complicados, evidentemente, con todo un movimiento desarrollista, llamémosle, de un gobierno, de una empresa, de una mirada desquiciada de la realidad, la necesidad desesperada de destruir, de romper y de justificar básicamente dividendos, porque lo que están haciendo es eso, una obra que además desde todo punto de vista se encuentra desactualizada. Quizás vamos a salgo un ratito del aspecto ambiental, que es el que por supuesto más me interesa, pero simplemente si tenemos en cuenta que además estamos, digamos, el mundo está en guerra, ¿no? Entonces, y los productos de materias, los commodities como el combustible han aumentado exponencialmente, están aumentando exponencialmente para todos, para nosotros, para los vecinos de a pie, también para ellos, y a la vez, digamos, se han desactualizado por completo los valores, porque los préstamos en dólares ya quedan chiquititos al lado de la gigantesca masa de dinero y energía que hace falta para mover todo eso. Entonces, están desesperados. Yo siento un gobierno, un poder judicial también desesperado, diciendo ya, entrando en el nivel de la completa incoherencia. Un juez, creo yo, ya, si, a menos que estemos dentro del ámbito de la literatura, no puede confiar en que la policía le diga que los manifestantes se fueron por sus propios medios y por su propia voluntad a las 3:30 de la madrugada de una campe en el cual dejaron todas sus pertenencias. Entonces, son cosas tan mínimas, tan elementales, tan burdas, ¿no? Y a la vez que el mismo juez rechace ese mismo habeas corpus, ese mismo acto por el cual se le pedía las mínimas garantías, que estaba plenamente demostrado que se estaban cercenando esas garantías, nada más y nada menos que de la protesta. No hablamos ni siquiera que nos garanticen que no se iban a mover las máquinas. Era la protesta lo que queríamos defender. La protesta es lo que hace a la democracia, es lo más básico, lo más mínimo. Nos recuerda a aquellos jueces de la dictadura que cajoneaban los habeas corpus, ¿no?, mientras la gente desaparecía. Esperemos que no tengamos que llegar a situaciones similares, aunque algo parecido estuvimos. Por unas horas hubo gente refugiada, gente que protestaba estaba refugiada durante horas con miedo a salir del lugar donde se encontraban, porque la zona está militarizada, es decir, han militarizado el Valle de Punilla para poder hacer una obra, que es totalmente impopular, por eso está militarizado, ¿no? Entonces, esa es la manera en que pretenden hacer, digamos, las obras. Realmente esa es la forma en que van a hacer una obra que ellos dicen que todo el mundo quiere. Cada vez se suman más las voces en contra de la obra y del comportamiento de un gobierno desquiciado, totalmente errado, errático, y caminando el sinuoso camino y dificultoso camino del aplastamiento de la protesta social. Ya cuando llegamos a este punto, creo que no hay mucho más de qué hablar, ¿no? Estamos en los tiempos más tenebrosos de la historia, ¿no? Nos recuerda a los momentos más temerosos de la historia argentina. Se lo acabamos de decir a los jueces, Mariano. En el día de hoy se hizo una nueva presentación, con más de las múltiples presentaciones que se han hecho ya en la Cámara Contenciosa Administrativa, segunda nominación de Córdoba, en donde está radicado el juicio de amparo, cuya sentencia y cuya resolución de fondo estamos pidiendo, nuevamente haciéndole saber acerca de los fenómenos que están ocurriendo a nivel social y la necesidad ya de que se dicte una medida cautelar, suspendiendo la obra hasta que se resuelva de fondo esta cuestión, ya no solamente por los principios preventivo y precautorio, como si fuera poco, que ya tendrían que haberlo hecho, sino para mantener la paz social, porque está claro que esto solamente se agravará. Imagínate vos, ante el desparpajo con el que se han manejado, han arrastrado de los pelos mujeres que estaban acampando pacíficamente y en un lugar público. Es decir, que respecto de quienes jamás se había ordenado siquiera que se vayan o que se corran para que puedan pasar las máquinas. Sí, tenían un montón de elementos la policía para actuar. Había videos incluso donde se veía que los estaban sacando descalzos con todas las pertenencias. Bueno, quedó en clara evidencia ¿no? La coordinación ahí de noche y digamos con sus reglas, ¿no? De noche al descampado. No, es que esas no son las reglas. Esas son las reglas de la liberación, de la policía. La policía está actuando de manera, por supuesto que arbitraria, pero está libre. Es una situación extremadamente delicada en tiempo de democracia. Y solamente eso puede agravar las cosas, porque ya se había denunciado que la policía no permitía el paso de los manifestantes al lugar donde estaba el acampe, que era el lugar de manifestación. Es la manifestación pacífica. Y los manifestantes tuvieron incluso, tenían su carta de presentación, que era, primero, porque se les explicó claramente a la policía qué estaban haciendo ahí, y segundo, porque al presentar las acciones de habeas corpus, se explicó claramente. Se habló de Escazú, se habló de los defensores ambientales, se habló de exactamente qué es lo que se pedía. No se pedía que, que no se haga la obra, se pedía que se expida de una vez por todo el Poder Judicial, el mismo Poder Judicial que cajonea, que no resuelve, que tira para otro lado, que habla de competencia, de incompetencia, de que si llegan, de que si no llegan, si son lindos, son bajos, son altos, pero no resuelve. Y hace 5 años que estamos con el mismo asunto, denunciando ilegalidad tras ilegalidad, que además cada vez se agravó más. Pensá vos, Mariano, recordá lo que pasaba en el año 2018. Venían muy entusiasmados con que lo había hecho la Universidad de Córdoba y qué sé yo. Ahora ni siquiera tienen eso, porque ni siquiera tienen un elemento para decir esto es un buen trabajo, porque es un mamarracho. Porque cualquier juez que se digne de tal, que abre la primer página nada más del estudio de impacto ambiental, que por cierto ya contiene errores, ¿sí? Hasta de los más básicos, no podría aceptar o convalidar esos actos, ni por no hablar de la falta del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias, que ya la han denunciado reiteradamente, y se lo volvemos a decir hoy día a la Cámara, en donde está en este momento el amparo, esperando una resolución. Y lo que están diciendo la gente, la comunidad que protesta, es dicten esa sentencia, bánquense por lo menos dictar una sentencia antes de seguir trabajando, porque eso es el principio precautorio y es lo mínimo. Y ahora, lo que le estamos diciendo es, y además, porque es la única manera que podemos mantener la paz social, porque la gente va a enloquecer, literalmente, sintiendo las máquinas que avanzan sin que esto se resuelva. Hablamos esto va a generar cada vez más impaciencia social. Sí, perdón. Hablamos de paz social, ¿no? Y hablábamos también de que Punilla está militarizada. Y del otro lado tenemos gente, que vecinos y vecinas, que como armas tienen el mate, el termo y la palabra, ¿no? Y todo este mensaje legal, ¿no? Te quería preguntar algo puntualmente del acuerdo de Escazú que mencionaste, y esta figura del defensor ambiental, porque se ha sumado a todas las leyes que se reclaman, ¿no? Esto del acuerdo de Escazú se ha firmado y ratificado hace poco por nuestro país, y esta figura del defensor ambiental está avalada, ¿no? Es como que es legal defender el ambiente hoy, esa es una herramienta que hoy contamos con los vecinos. Bueno, sí, a ver, no solamente es legal defender el ambiente, en el caso nuestro, y esto lo tienen muy muy claro los manifestantes, lo cual me da mucha alegría también, porque evidentemente valió el esfuerzo de tanto encuentro, de tanto caminar juntos, ¿no? Es decir, saben perfectamente que hoy día la defensa del ambiente es una obligación constitucional. Entonces, una obligación constitucional no puede devenir en un delito. Es una contradicción compleja, ¿no? Es decir, si yo tengo que defender el ambiente, me paro delante de la máquina, estoy cumpliendo una obligación constitucional, no me puedo decir que estoy cometiendo un delito. Vayan ustedes y vean quién está cometiendo el delito. Es la máquina que está destruyendo la que está cometiendo un delito, y no yo que estoy defendiendo el ambiente, porque es muy claro. Ni siquiera es que estoy defendiendo mi casa, estoy defendiendo lo que es común, lo que es de todo, ese bosque nativo que están destruyendo, que hoy día cada vez son más altas las voces, no digo de las personas o manifestantes, hablo de los expertos del cambio climático, hablo de todo tipo de científicos, ya nadie pone en duda que el camino elegido de desmonte y destrucción nos está llevando a un desastre ambiental, en términos simplemente de cambio climático. Aspectos que ni siquiera tuvieron en cuenta, Mariano, en los estudios de impacto ambiental. Ni siquiera lo tuvieron en cuenta, nada más y nada menos que al efecto que pueda tener esta obra respecto del cambio climático. Tuvo que venir una ciudadana, digamos, del Valle, a decirlo en la audiencia pública, y ni se tuvo en cuenta. Entonces, a este nivel estamos hablando, porque yo, perdón, me hablaba de Escazú y yo me corro del eje de disculpas. Por supuesto, el Tratado de Escazú lo que hace es elevar, o mejor dicho, consagrar como derecho humano a los derechos ambientales. Por lo tanto, los defensores ambientales son defensores de derechos humanos ambientales, de hecho así se llama el capítulo, el artículo 9, que contiene el capítulo el respectivo, que dice defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Debe garantizarse un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenaza, sin restricciones y sin inseguridad. Han violado de manera flagrante, ya no tanto, no solamente el ambiente, sino a lo más mínimo, que es permitir que las personas puedan expresarse y manifestarse. Y lo han hecho de una manera sucia, oscura, baja, cobarde, en el medio de la noche, sin orden alguna, saliendo a decir además una mentira burda. Es decir, esto es una de las cosas más patéticas que podemos pensar y más dramáticas que podemos pensar en tiempo de democracia. Y puedo entender a alguien que me diga que somos, no sé, unos hippies locos, que bueno, que nos vayamos a vivir al monte, que qué me importa, que yo... Bueno, perfecto, está muy lindo eso, bárbaro, pero no que me aplasten la protesta social, porque en eso tenemos que estar de acuerdo todos. Porque si no estamos de acuerdo en eso, muchas cosas se terminaron acá, ya. Y me parece que de alguna manera el gobierno está diciendo, se terminó. El gobierno está diciendo, hago lo que quiero. A pesar de que nosotros... Hace mucho tiempo que estamos insistiendo en esto, ¿sí? Hace mucho tiempo que estamos señalando la ilegalidad, no ya solamente el deseo de que no se haga una obra, la ilegalidad. Y la ilegalidad hace que esta obra, que todo este movimiento desquiciado, enfermizo, de estos desesperados por la plata, que no se come no la van a poder comer, no tenga ningún tipo de asidero y ningún tipo de permiso social, ni siquiera ambiental. La licencia ambiental que sacaron es un papel mojado, es un papel armado por ellos, también por supuesto con sus propios errores, con omisiones, la falta de la no vinculatoriedad de la audiencia pública, que en un 90% se pidió en contra de la obra, no es simplemente un detalle, no es nació muerto. Tienen que explicar por qué se apartaron de semejante contundente negativa. Entonces, no queda nada, gente, después de esto no queda nada, no queda ningún derecho ambiental, no queda absolutamente nada, porque han pisoteado todo. Entonces, los únicos que podemos hacer valer Escazú, el derecho ambiental y todos estos principios, en definitiva, somos los vecinos. Los héroes, verdaderos héroes, que somos los que estamos haciendo valer las leyes. En cambio, los cobardes, escondidos atrás de sus despachos, que están no hacen más que buscar vericuetos, ni siquiera asirse de cualquier mentira, de cualquier pavada, para escapar a la verdadera, digamos, valentía de poner un coto, de poner un freno, para que esto se pueda resolver civilizadamente, como les gusta decir, ¿no? Entonces, lamentablemente, un poco como me decías al principio, yo ya venía anunciando esto, y veo que cada vez avanzan más, que cada vez se avanza más, y que no paran, y la comunidad está reaccionando, y va a seguir reaccionando, porque esta es una discusión de mucho tiempo en el Valle, porque esto nos hace mucho ruido, porque no hay ningún tipo de consenso. Es falso que la mayoría de la población quiere esta autovía, esto es falso. La gente, es muy consciente. Yo veo en las movilizaciones, en la ruta, la gente tocando bocina y acompañando la movilización. Entonces, no es que la gente sabe que esto es un negocio, se dan cuenta, nos damos todos cuenta. Encima, están haciendo esta barbaridad de empezar simultáneamente en cuatro puntos. Que no les creo nada. Es muy probable que esta obra quede por la mitad, en algún punto, lo cual es un desastre, porque van a haber roto encima sin brindar una solución. Y falta mucho para que termine la obra. Y la discusión y la resistencia seguramente va a continuar en cada una de sus etapas, así que va a ser una obra muy dramática para todos, y lo es, por supuesto. Sí, sí, cargada de tensión, porque es como vos decís. Cargada de tensión. Están avanzando en muchos puntos, está en el gobierno eso que vos decís, hago lo que quiero, y a la vez está la resistencia popular, que bueno, están como intentando dividir las fuerzas, creo, porque han visto que en Punilla hay mucha resistencia, avanzando por distintos lugares, pero eso también es semilla de distintas resistencias, que en realidad es la misma. Exactamente. ¿Qué lectura haces vos? ¿Qué lectura haces de pueden llegar a seguir sucediéndose situaciones como las que ya pasaron, de acampes, desalojos? Mirá, Mariano, mi lectura es la siguiente. El lunes 9 de mayo tuve el honor de participar, de estar presente en el acampe, que fue un día de gloria, porque se veía, primero, cada vez más gente. Segundo, que cada cosa que hacen ellos refuerza al colectivo, porque pone blanco sobre negro también, evidentemente. Se ve dónde está la ilegalidad. Miren ustedes qué manifestación más evidente de ilegalidad que la policía actuando sin orden. Díganme ustedes si no hay un punto más álgido de ilegalidad que ese. ¿Sí? Y mintiendo, aparte, por supuesto. Es decir, ¿a qué tiempo nos remonta eso? Ahora, esto, lejos de amedrentar a la comunidad, lejos de hacer bajar los brazos, hace que se genere más unión y más fuerza en la resistencia. Y yo lo estoy notando, invito a la comunidad, a la población, a sumarse a las asambleas, más que nunca. Este es nuestro momento, Punilla. Este es el momento donde Punilla va a dar su punillazo, es el momento donde va a hacer sentir su valor como comunidad unida, como comunidad consciente. Y son las comunidades en el mundo, no solamente acá, que son las que van a tener que poner coto a estos desquiciados, a estos locos, a estos desprolijos, porque podían hacer la cosa más prolijamente. Pero las señalamos en cada uno de sus puntos, en una audiencia pública histórica, señalamos cada una de las falencias, acompañamos, nos empezamos a juntar, y se empezó a juntar gente que antes estaba separada dentro de las luchas. Cada vez estamos más unidos, y eso se notó el lunes 9 de mayo. Y es lo que los desesperó, y por eso tuvieron que actuar así. Porque sabían que esto cada vez iba a juntar más. Y sepan que esto va a juntar cada vez más almas, más gente, más vecinos, que se van a sumar, ya no solamente por el simple hecho de frenar la locura de la autovía, por lo menos esta autovía, y esto también lo quiero aclarar, porque además había muchas miradas, y venimos de pandemias y de situaciones muy dramáticas que han, de alguna manera, atomizado las fuerzas, digamos, de resistencia y demás, y se hacía muy difícil esto que pasó ahora. Me trajo recuerdo de los mejores tiempos de resistencia, en donde la comunidad se empieza a juntar, se empieza a mirar, empieza a allanar las diferencias, ¿sí? Y a juntarse en una resistencia común. Yo los invito, porque nada hay más constitucional y más legal hoy día que salir con cuerpo y alma a resistir este desquicio. Muchas gracias, René. Muchas gracias por tu bueno, tiempo. Realmente, última pregunta te quería hacer. Porque todo lo que quieras, sí. Me imagino que la investigación de la fiscalía quedó en la nada, ¿no? Sabemos que las personas que fueron desalojadas de la campi tuvieron que ir a declarar, a buscar sus cosas. ¿En qué quedó eso? Primero tuvieron que ir a rescatar sus cosas que estaban en la comisaría. Esa información nunca se las dieron. Fue, digamos, a través de fiscalía que más o menos pudimos saber dónde estaban las pertenencias. El estado en el que se encontraban las pertenencias era lamentable, todo roto, rasgado, cosas perdidas. Dicen que parece que las banderas estaban orinadas, es decir, en un desprecio. Esa noche también, que no hubo, por suerte no hubo enfrentamiento, pero estuvo muy cerca de pasar cualquier cosa esa noche en la comisaría de Cosquín, porque había mucha bronca. Esa noche, recién como a las 12 de la noche, se pudieron rescatar las cosas, según los métodos que les ofrecíamos nosotros, porque nos pretendían hacer pasar uno a uno y ver a ver qué habías perdido vos, en una acción de locos. Y aparte, demostrando que efectivamente había sido la policía la que se quedó con todo, tirado literalmente, revuelto, hecho un bollo, todo, los parantes de las carpas rotas, ¿sí? Hay personas víctimas de este desalojo que recuerdan y expusieron en su posición, que vieron cómo se venía la máquina y cómo las mismas policías arrancaban las carpas, pateaban las cosas, animales, brutos, no podemos permitirnos esto en democracia a esta altura del partido, sucios, asquerosos, absolutamente inaceptable la conducta policial, absolutamente inaceptable, no puede estar un segundo más esos policías ahí, no puede la comunidad aceptar este tipo de personal de seguridad, no puede aceptarlo, más allá de que técnicamente tengamos, digamos que si defiende a las empresas, no me importa, pero no de esta manera. Esta no es la manera de actuar, esta no es la manera que actúa el colectivo. O sea, nosotros, como ambientalistas, somos así como nos dicen terroristas y qué sé yo, somos un hermoso jardín al lado de ellos. Da vergüenza a esa gente, da vergüenza cómo se manejan, y da mucho más vergüenza que los jueces apoyen y asuman a semejante esparpanto, no sé ya ni cómo llamarlo, porque realmente está muy muy cerca prácticamente de lo animal, pero la verdad que tampoco quiero ofender a los animales, pobre. Fíjense, y claro, y sí, la verdad que sí, pero es muy trágico lo que estamos viviendo, muy trágico lo que estamos viviendo en relación a la policía, y no somos conscientes todavía, pero se lo estamos diciendo a los jueces, se lo estamos diciendo a todos, y vamos a analizar hasta dónde vamos a llevar esta situación con este Poder Judicial que se está complicando con el gobierno, complicando con las empresas, complicando con la ilegalidad, así, mirando para el costado, cuando lo que le estamos pidiendo es nada más y nada menos que su deber, aplicar la legalidad. Entonces, bueno, perdón, no sé si estoy yendo a los puntos que me vas preguntando, pero sí, bueno, perdón, y Fiscalía inicia de oficio una investigación acerca de la posible comisión de delitos, ¿sí? Que una vez más, los ambientalistas siguen el camino institucional, lejos, con nombre, apellido y DNI, sentaron en la fiscalía a prestar la declaración, ¿sí? Los que son tachados de narcoterroristas y no sé qué pavadas que dicen por ahí, son los que se presentan y los que dan los que se presentan a declarar y están presentes, ¿sí? No es que son personajes ocultos con mascarilla, son profesionales, mujeres, personas también que tienen de las comunidades originarias, que estaban presentes, mujeres la mayoría de ellas, defensores ambientales. Defensores ambientales. Exactamente, son exactamente eso, defensores ambientales. Entonces están persiguiendo quizás a lo más interesante que como sociedad podemos llegar a desear, ¿no? Defensores ambientales, miren ustedes hasta qué punto estamos llegando. Entonces la policía con brutalidad, en la noche, en emboscada, eran aproximadamente 60 policías, Mariano. Todos coincidieron en eso, entre 50 y 60 policías había esa noche. Brutos, cagones. ¿Cómo van a hacer eso? Esa gran cantidad tenían miedo, vos ves los videos, y yo sentía, así tiene que haber sido en la dictadura, con miedo en la noche, ¿dónde me llevan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué nos quieren hacer? Imaginen ustedes el terror de esa gente. Defensores ambientales justamente, que deberían estar protegidos por toda la comunidad y ni hablar por la fuerza policial. Entonces, y por eso por no hablar del destrato que sufrieron ahí, de la situación de refugiados que tuvieron que vivir prácticamente escondiéndose en algún lugar cuyos paraderos no quieren dar para no comprometer, pero estaban en algún lugar, quedaron, por suerte todos juntos, porque no podían salir, porque estaba todo rodeado de policía y no sabía qué le iba a pasar. El año 2022, Mariano. Entonces es vergonzoso. Y que además después recibieron el destrato que recibieron en la comisaría. ¿Sí? Con los mismos policías que lo habían desalojado, esperándolo en la comisaría con infantería, con sus armas cargadas, con vallas por todas partes, como si fueran delincuentes justamente los manifestantes desalojados. Y con todas las cosas tiradas, meadas, pateadas, rotas. Entonces, es muy, muy, muy, muy, muy, muy fuerte y realmente es difícil todavía aterrizar luego de esta locura. Así que estamos ahí tratando de, ya te digo, por lo menos hoy ya se presentó en la Cámara de Condición Administrativa, frenen la obra como medida cautelar. Ya no para prevenir el daño que están haciendo, sino por lo menos para lograr algo de paz social mientras se pueda resolver esta situación, ¿no? Bien, bien. Bueno, seguiremos acompañando aquí en el Enredando las Mañanas este proceso hacia la paz social. Veremos cómo sigue semana a semana el avance de esta obra y la resistencia de la gente. René, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que nos brindaste. No, gracias a ustedes. Fuerte abrazo y que tengan un buen día. Gracias. Buena semana. Igualmente. Chao. Entonces cerramos este bloque con todo y bueno, nos queda el bloque de Agencia para la Libertad para cerrar el Enredando. Ya estamos, en breves. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos enredadísimos este lunes acá en Radio Roja. Último bloque del Enredando las Mañanas. Juan Martín, tenemos el bloque de Agencia para la Libertad. ¿Está Hilda en línea? Está Hilda en línea, vamos a presentar a Hilda Pressman, sí, es coordinadora de la red de Corrientes de Derechos Humanos, sí, y parte de la Agencia para la Libertad. Hilda, ¿nos estás escuchando? Hola, Hilda. ¿No? A ver ahora. Hola, Hilda, ¿nos estás escuchando? Sí, sí. Ahora sí. Sí, yo escucho, ¿ustedes escuchan? Sí, sí, yo los escucho bien, no sé ustedes. Sí, perfectamente, ahí te estamos escuchando. Hilda, bueno, buen día. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Sí, bueno, Hilda, vos estás en Corrientes, ¿verdad? Nosotros estamos en Corrientes Capital y en este momento lo que queríamos compartir con la audiencia de Enredando las Mañanas es una situación que en realidad es parte de la problemática de muchos sectores de Corrientes y del país, que tiene que ver con la falta de vivienda digna. Digamos, Corrientes es una provincia que tiene los peores indicadores socioeconómicos, es una de las provincias más pobres del país, y el déficit habitacional es muy grave, digamos. Y en la ciudad de Corrientes hay una gran zona de expansión en zonas muy cercanas al río, que eran terrenos que eran propiedad del ejército argentino. y que a partir del año 2013 más o menos se cedieron a la provincia y de la provincia al municipio, y se generó todo un gran negocio inmobiliario, como viene sucediendo en un montón de regiones, y fundamentalmente porque estas zonas son muy codiciadas para emprendimientos turísticos, para emprendimientos urbanísticos, pero de casas de fin de semana, de country, y además es efectivamente toda esta zona de crecimiento de la ciudad. Y ahí hay familias asentadas históricamente, porque en esa zona vivían familias desde hace 30, 40 años, con posesión pacífica e ininterrumpida. A partir de todo este negociado inmobiliario, está habiendo todo un proceso de con el pretexto, digamos, de la urbanización, que se está planteando es la relocalización de las familias y la expulsión de sus territorios, siendo que por el otro lado son familias que viven del río, o sea, es familias que viven de la pesca, son familias que viven de la construcción de ladrillos, o son familias que tienen pequeños pequeñas unidades productivas en la costa del río, y muchos también son carreros recicladores. Entonces se está produciendo un proceso de hostigamiento, de expulsión, y venimos acompañando este proceso con organizaciones de derechos humanos y con los movimientos sociales, porque la verdad que hay una militarización del territorio, una situación de mucho hostigamiento policial, y muchas, aparece además una empresa de seguridad que es contratada por el municipio y que produce inclusive desalojos y derrumbe de casillas en horarios nocturnos y en fines de semana, sabiendo que en realidad no hay orden judicial y ningún desalojo se puede producir en horario nocturno. Así que bueno, en este momento esta es una situación que está en bastante ebullición acá en la ciudad de Corrientes. En esa zona se asientan más de 400 familias y bueno, se han producido movilizaciones, hemos forzado también a tener reuniones con las autoridades, y se está en un proceso donde en realidad es una pulseada muy fuerte la que se está produciendo en este momento acá, digamos. Nos parecía importante compartir esto y plantear esta cuestión, digamos, de el eje común de defensa de los intereses inmobiliarios y empresariales por parte de la policía, el Poder Judicial y el Ejecutivo Municipal. Como siempre, la policía, ¿no?, defendiendo los intereses de los más poderosos. Exactamente, digamos, acá fue muy marcada la presencia, y además inventando, porque por ejemplo se produjo un intento de desalojo y los vecinos se movilizaron para defender al vecino desalojado, y la policía inventa una situación de flagrancia y de que en ese momento se iba a hacer una toma, tiene que bajar la fiscal, y la propia fiscal tiene que por la presencia de los vecinos movilizados y un discurso con mucha firmeza y coherencia por parte de los vecinos, tiene que dejar sin efecto el sumario policial. Pero esto sucede por esto, digamos, porque es un barrio que viene con una tradición de lucha. Ahí hay una serie de organizaciones, fundamentalmente de recicladores, de carreros recicladores, que están organizados y que vienen trabajando con los vecinos muy fuerte en la defensa de sus intereses. Y bueno, ahora tenemos planteado para el fin de semana que viene una jornada de autocenso, digamos, o sea, de hacer un relevamiento entre los propios vecinos, porque este es todo un tema, digamos, por parte de la inmobiliaria del municipio, porque digo, hay una empresa, hay un fideicomiso que crea el municipio, y esto te da la pauta de que los terrenos y el acceso a la vivienda está planteado como un negocio inmobiliario. O sea, no es que hay una adjudicación de terrenos o un reordenamiento territorial, sino que está planteado, o sea, la propia figura de fideicomiso te da la idea de un consorcio y de un negocio inmobiliario, de una empresa alrededor de la propiedad de los terrenos, siendo que el terreno y el acceso a la vivienda debieran ser además en una provincia donde se construyen 50 viviendas por año por parte de viviendas sociales, y donde no hay programas de vivienda para contemplar y están inscriptos para los programas de vivienda 10.000 personas y se construyen 50 por año, y hay 20 o 22 asentamientos con 500, 600 familias en el departamento capital, te da la pauta de que no puedes plantearte la vivienda como un patrimonio inmobiliario. Estamos hablando de tierras, ¿no? De que son linderas al río, ¿no? Que están muy bien ubicadas, ¿no? Que tienen estratégicas, digamos, ¿no? Exactamente. Es la zona de expansión de Corrientes. Además, Corrientes tiene geográficamente una distribución donde, o sea, es como un arco hacia el río, y entonces tiene río por el norte, tiene río por el sur. Entonces, esto que está en la zona suroeste es la zona de crecimiento de la ciudad, y además son terrenos de muchísimo valor. Estamos hablando de este predio que te estoy diciendo que era del ejército, son alrededor de 3.000 hectáreas, o sea, estamos hablando de una enorme cantidad de terreno y un negocio inmobiliario impresionante. Hilda, quería hacerte una pregunta que me viene hacia los incendios intencionales que ha habido en Corrientes. Hola, ¿me escuchás, Hilda? Estoy escuchando mal, ¿eh? ¿Hola? A ver, ¿ahora me escuchás? Hola. ¿Me escuchás ahora, Hilda? Sí, más o menos sí. ¿Más o menos sí? No estoy escuchando bien. Hola. Ahí, a ver, espera que vamos a hacer un segundo, ¿eh? Ahora sí, Hilda, discúlpame. Te quería preguntar, ¿hay alguna relación con las quemas que ha habido recientemente en Corrientes? ¿Hola? O sea, ¿los incendios fueron? ¿Cómo? No, pero este barrio, no con las quemas, pero este barrio, no tiene que ver con las quemas, pero este barrio sí, en el mes de enero ya se había movilizado, porque este tema de los desalojos surgió ahora en marzo, pero en el mes de enero, acá es la época de la fiesta nacional del chamamé, y en ese momento los vecinos se movilizaron porque es un barrio que no tiene infraestructura sanitaria, y estuvieron en enero con 45 grados de temperatura con una bomba de extracción de agua que se había quemado, y hubo que, digamos, tuvieron que recurrir a campañas solidarias para acceder al agua, digamos. O sea, es todo un problema, porque son asentamientos con prácticamente ninguna infraestructura, sin servicio sanitaria, sin caminos, sin ningún tipo de servicio, digamos. Pero por el otro lado viven hace 40 años particularmente en este barrio que se llama La Tosquera, viven 450 familias. Fenómeno, Hilda. Contanos un poco, entonces vos nos estabas diciendo un poco que que el barrio está organizado, ¿no? Que hay una organización, que hay una resistencia que está en marcha. Claro. ¿Cómo sigue esta resistencia? Efectivamente. Y bueno, el sábado que viene, porque hay todo un tema, te decía, inclusive el municipio y el fideicomiso pretenden que los vecinos jueguen el rol de policía de sus propios vecinos y determinen quién vive hace más tiempo, quién hace menos, quién se asentó recientemente. Y en realidad esto que te decía, las carencias habitacionales, los emparejan y los nivelan a todos, digamos. Y que los vecinos no están dispuestos a hacer de policía de la empresa inmobiliaria de la municipalidad. Así que lo que se planteó es una jornada de relevamiento, de pasar cuadra por cuadra, a ir haciendo los censos habitacionales, a ver cuántas familias viven, cuántos niños, si hay adultos, si hay discapacitados, y poder tener, empezar a tener una cierta autonomía y un cierto control de lo que sucede en el barrio para plantarse firmemente, porque en principio se han parado estos desalojos, en principio, y te digo, son logros bastante importantes, se ha logrado que esta agencia de seguridad privada que tiene contratado el municipio no crece más a la comunidad. O sea que ahora ya no hay agencia de seguridad privada que ingrese, que era la que ingresaba en horario nocturno, que derrumbó viviendas, y era la que inmediatamente que supuestamente esa agencia encontraba una irregularidad, entre comillas, llamaba a todos los todas las fuerzas especiales de la policía, que se apersonaron. Hubo episodios bastante, bastante fuertes, de presencia policial, una impregnación policial en el territorio. Y por el otro lado, esta cuestión de invención de delitos de usurpación, y también justo en el momento que había asambleas vecinales, por ejemplo, había un allanamiento por un supuesto delito y se equivocaban de titular de la orden de allanamiento, iban y allanaban la casa de los líderes vecinales, son claras maniobras de intimidación, de hostigamiento, que dan la pauta, de este grado de pretensión de avasallamiento sobre los derechos de los vecinos. Bueno, Hilda, clarísimo el informe. Realmente vamos a estar seguramente siguiendo el tema. Esperemos tener novedades quizá la semana que viene. Sí, que nos cuentes cómo sigue la cosa ahí, cómo avanzando ante esta embestida. Cómo no, estamos en contacto y a disposición, por supuesto. Dale, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Igualmente, otro para ustedes, un abrazo. Bueno, gracias, Hilda, saludos. Bueno, muy bien, era Hilda Pressman entonces que nos estaba contando un poco esto que tenía que ver con tomas de tierra, ¿no? Y en la ciudad de Corrientes. Sí, situación compleja en Corrientes, ¿no? Bueno, llegamos al final, Juan. Llegamos hasta el final, mirá vos, ¿eh? Qué lindo programa, qué idea, ¿no? Nosotros la pasamos bárbaro acá, espero que la audiencia también. Nos volvemos a encontrar entonces en el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, el próximo lunes aquí. Desde Radio Roja, desde las sierras de Córdoba para todo el país. Chau, nos vemos, gracias.